Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Vamos por partes. Si me oís es porque estoy a los mandos. Estoy solito y abandonado. Mis compis hoy no me juntan. Así que... bueno, vamos a comenzar. Esto es Radio Mai 102.8 de la FM de Zaragoza. Y hoy, 15 de febrero, comenzamos el 46º programa de Pica, la actualidad. Bueno, esperemos que los compañeros se puedan conectar. Tenemos línea para hacerlo. Antes de nada, por si me queréis hacer compañía, podéis llamarme al teléfono 976-525645 y que no me sienta tan solo. También podéis entrar en el chat. Vais a la página web de radiomai.com y en la pestañita de chat pincháis y seguro que os lleva a la sala donde estoy. Vamos a ir comenzando. Pica, la actualidad. Bueno, a ver si se van conectando. Por aquí veo a Eva. A ver, habla, a ver si te oímos. No, no se la oye. Bueno, pues hoy estoy solo aquí porque tenemos familias y otras obligaciones. Y Eva está con Ramón, que lo han operado hoy, y Jorge, pues es el cumpleaños de la peque, y anda festejando. Así que nada, me toca a mí solito, como siempre. Que digo que como siempre que estoy solo, pues la cagaré, veréis que esto no funciona igual, porque... pierdo la costumbre de una vez para otra. Pero bueno, para no dilatarnos mucho en el tiempo, vamos con las efemérides de hoy. Y como os decía, bueno, si oís algún ruidito es porque se ha conectado alguien al chat que tenemos abierto para poder hablar y que nos cuente cómo están pasando estos momentos. Vamos con las efemérides del día. Hoy, 15 de febrero, como siempre, ya sabéis que nació mucha gente y se murió también mucha gente, tal que un 15 de febrero. Pero hoy traigo el día de físicos, porque tal día como hoy, pero en 1564, nació Galileo Galilei, que supongo que todo el mundo le conocerá a estas alturas. Matemático, filósofo, astrónomo, inventor del telescopio, etcétera, etcétera. Y tal día como hoy, pero en 1988, murió Richard Feynman, que a lo mejor a alguien no le suena, pero fue un premio Nobel de física y está considerado uno de los 10 físicos más influyentes de la historia. Su premio Nobel era por la electrodinámica cuántica, que no tengo ni idea de lo que es, pero que suena como muy, muy, muy, muy bien. Además, hoy es el Día Internacional del Cáncer, según la Unión Internacional contra el Cáncer. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y, por tanto, lo tenemos que destacar. Y bien, pues, el santoral, por si os interesa, hoy es San Claudio, San Cratón, San Decoroso, Santa Faustina de Utrecht, San Faustino, Santa Georgia, San Pomponio, San Quinidio, San Saturnino, en fin, que si te llamas de esas maneras, felicidades por tu onomástica. Y como no os quiero cansinar mucho, voy a comenzar con una petición que me ha hecho Eva, que me ha pedido una cancioncilla para ponérsela a Ramón. Vamos con ello. Porque ahí encontrarás un corazón. Bueno. Yo te oigo. A ver si tenemos alguien al teléfono. ¿Se oye? Hola, hola, ¿me oí? Te oigo. ¿Fernando? A ver si te... Es que te oigo muy bajito y no sé cómo subirlo. Pues aquí me están diciendo que están escuchando la radio, que me están escuchando. ¿Se oye bien? A ver. Dicen que se escucha un poco más bajo que a ti, pero que se me oye. Es que apenas te oigo yo. No sé por qué. Bueno, bueno. Eva. ¿Sí? ¿Tú a mí sí que me oyes? Perfectamente. Pues yo a ti te oigo muy bajito y no sé si está saliendo bien porque lo tengo subido del todo. Hola. A ver si... ¿Me escucháis? Es que no sé cómo subir este... A ver, ¿me escucháis este teléfono? A mí? Pues no lo sé, chica. Dicen que a mí me escuchan. ¿Se te oye? Sí, eso. Tengo a Rafa Valenciente escuchando la radio y dice que escucha, que me oye. Pero así no puedo hablar contigo porque no te oigo nada. No. En fin. Pues creo que esto va a ser un habla y un hasta luego. Prueba a ver si puedes entrar por la sala esta de Jitsi, vale. Y me oyes por la radio, porque vale. Yo a ti no te puedo oír nada, no puedo conversar contigo, vale. Y no sé cómo subirlo más, vale. A ver, intenta hablar otra vez. A ver, yo ahora me conecto a la por ahí, ¿vale? Vale, vale. Intento. Bueno, mientras... Estamos intentando conectarnos. El problema es... A ver... A ver si ahora te oímos... a ver, Eva, yo tengo el micro apagado porque no estoy enchufado en el Jitsi, o sea que si que me vas a ver con el icono quitado porque me tienes que oír por la radio. Bueno, a ver si así podemos conversar. Me parece a mí que va a estar complicada la cosa, ¿verdad? Vale, sí. Pues nada, el tema, la idea que tenía era continuar con lo que es el tema que teníamos esta semana pasada, que si os acordáis estuvimos hablando sobre emociones, pero así solito y sin conversación pues me da un poco palo porque os voy a saltar un leñazo, un ladrillo, un muermo que verás. Y nuestra intención era hacer una conexión y tener esa conversación que tenemos siempre, pero no estamos pudiendo. Así que vamos a intentar solucionar

Vale. Veces la Torre de la Vela de Granada, de su tierra. Sí, por eso, y además he visto, porque he estado buscándola deprisa y corriendo para poder ponérsela, he visto que era un directo de en Granada, pues digo, pues sí. Esta, no sé por qué claro. El señor granaíno le gustará más esa que otra versión. Hombre, es que verlo allí en Granada en directo, pues tiene otra cosa, ¿sabes? Con su público. Como estuvimos este verano viéndolos. Ah, perfecto. Claro. Pues muy bien, pues es curioso, pues estamos hablando y todo. Hombre, ya estamos lo hemos conseguido al final, si es por cuestión fin, de probarlo, claro, pero sí. nos ha costado. Digo que has dicho todos los santos y has felicitado, y hay que felicitar a Yaiza, la hija de Jorge, que por eso hoy nos ha fallado en el programa. Sí. Que es su cumpleaños. Su cumpleaños. Los 3 añitos. 3. Si conoces, 3. No le queda nada a Jorge por delante todavía. Ay, madre mía. Ya lo siento. No, es le quedan 2 adolescentes y una que ya llegará. O sea, está empezando. Bueno, ¿y has dicho tú el teléfono? Es que ahí no he llegado. Sí, lo he dicho, pero si lo quieres repetir, ya que te lo sabes. Bueno, pues ya lo repito, porque yo he llamado por teléfono a la radio. Sí. Es el 976-525-6-45. Y perfecto. De verdad que funciona. Sí, he intentado meterte. Lo que pasa es que yo prácticamente no te oía. Con los cascos puestos he subido el volumen a tope y te oía muy bajito, muy bajito. Oía más la música de fondo, que la tengo bajita precisamente para que no nos tape la voz. Y con el teléfono yo era incapaz de oírte. Entonces... Bueno, pues ahora ya no vas a dar la paliza como has dicho. ¿Eh? Ya no vas a dar la paliza como has dicho tú hace un rato que estaba solo. Sí, es que cuando vengo solo me pongo aquí a hablar de mis cosas y de mis estadísticas y tal. Y claro, suelto unos ladrillos, pero unos ladrillos que no se los salta un gitano con alpargatas nuevas. ¿Y hoy qué vas a hacer? ¿Continuar pues con lo del miércoles pasado? A ver, esa era la idea. De continuar con lo que eran las emociones. Lo que pasa es que ya se me ha ido el santo al cielo con todos los problemas técnicos y demás, que además los tiene que arreglar un técnico, y yo no soy técnico en esto. Ya sabes que sé darle a la palanquita y poco. Sabes más que otros. Ya sabes lo mismo que soy yo para el internet y todo esto. Yo sé muchas cosas, pero no específicamente de esto, claro. Bueno, pero vas aprendiendo día a día. Hombre, a fuerza de palos. Lo que pasa es que lo sufre nuestra audiencia, que yo creo que en estos días es cuando las perdemos toda la audiencia y luego vuelven al cabo de a ver cómo van estos. Y entonces ya pillan otra vez a Jorge y dicen, bueno, pues mira, parece... Jorge, que es el más divertido. Sí, porque yo soy un poco si eso. No, nosotros no, te bailamos para que te rías, ¿sabes? Y a veces te cortamos para que no puedas hablar. Te cortamos, quiero decir, de la risa. Ya lo sabes, eso ya lo sabes. Sabía yo que nos ibas a echar de en falta a los dos. No, sí, yo os echo en falta siempre. Cuando me quedo solo os echo en falta mucho porque me dais mucho juego, hablamos de otras cosas, me preguntáis, me voy por las ramas, me dejo todo el tema... a medias, o sea, lo normal. Claro. Y cuando estoy solo, pues digo, tengo aquí tema para una hora y me pongo aquí a soltar el speaking y de repente, pues lo que había pensado yo que me iba a durar una hora, me dura 10 minutos. Muy bien. Porque, claro, no tengo nadie que me interrumpa, no tengo... preguntar de por medio, ni vidilla ni nada. Entonces, unas risillas por medio también. Claro, es que es importante lo de las risas. Es muy importante. Súper importante. Porque el reírse, todos los días hay que reírse. El día que no te ríes es un día perdido. Efectivamente. Le digo que es muy importante tener al lado una persona que nos haga reír. Para nuestra vida, para el día a día. ¿Sabes? No sé. Yo todos los días intento reírme un poco, aunque sea de mí misma. Soy un poco payasa, ya se sabe. No. Si no te ven, no les des pistas. Que luego sí, dirá la audiencia. Me encanta. Mira, esta es la payasa. Pues no. Hija. Soy payasa porque me gusta reír, me gusta hacer reír y me gusta. Sí. ¿Ves? Ya se está riendo. Oye, por ahí. Yo no, yo soy muy serio. Yo soy muy serio, sí, claro, muy serio, sí. Muy serio. No os lo creáis, audiencia, no os creáis nada de lo que oís. Yo soy tan serio, tan serio, tan serio que soy capaz de decir tururú, pajarito, tururú, pajarito, tres veces sin reírme. Yo también lo puedo decir sin reírme, ¿eh? Bueno. Pero hoy no lo voy a decir. Hoy no. Será mañana. Hoy no toca. Otro día. Claro, así es. Así que eso, pues hoy es un programa aquí un poco descafeinado. Un poco descafeinado. A ver, yo desde el hospital haciendo lo que se puede. Que ya es bastante. Yo claro, aquí haciendo lo que se puede. Claro. Y tenemos a Jorge de fiesta, cumpleañera infantil. O sea, es que esto, ¿qué más podemos hacer? Pues poco yo, más. Lo que sí que quiero decir y recordar, antes de que, ya sé que han faltado media hora de programa, pero que este domingo nos acompaña viajando con Norman, es que nunca me acuerdo cómo se llama, cómo es el nombre. Noonan, es el síndrome de Noonan. Sí. De Noonan. Y que tendremos una charla que dará él en nuestra sede este domingo a las 4:30 p.m. Que esperamos a todo el que quiera venir. Es en la Avenida Cataluña 134, que están invitados, que va a ser muy interesante y nos hablará de la enfermedad que sufre su hijo. O sea que además la charla es gratuita hasta cumplir el aforo, porque tampoco tenemos un gran salón, pero esperamos llenarlo. Nosotros iremos a recogerlo a Fraga, que viene con los de Pica Cataluña hasta Fraga. Y de Fraga lo acompañaremos hasta Zaragoza. Y ahí es donde, en nuestra sede, es donde nos reuniremos para hablar con él. Yo no puedo ir a Fraga, pero estaré en la charla. Pues yo sí que me subiré a Fraga, porque como después estaré un tiempo también sin poder coger otra vez la moto, pues haremos ese viajecito y comeremos con los de Cataluña, que también hay ganas de comer con ellos. Muy bien. Así que te echaremos en falta. No, a ver, no puedo ir por cuestiones técnicas. O sea, yo lo he estado mirando y tengo el problema luego para el día. A ver, tengo que cambiar las ruedas de la moto y yo creo que a Fraga y volver no me da. Entonces, me he pasado por el taller a ver si me las piden, y cuando me digan ya las tengo, pues voy y cambio las ruedas. Pero ya me ha dicho que las que yo quiero no están en la esta, y que espera a ver si la semana que viene las tienen. Vale. Y cuando me decís lo de las ruedas, porque tenemos aquí a Moro, que como ahora está con mala gente también tiene que cambiar las ruedas. O sea, estamos todos un poco con las ruedas de las motos, y es lo más importante del vehículo. Pues sí, y además, o sea, es que es un robo las ruedas de la moto. Me cuesta más cambiar las dos ruedas de la moto que las cuatro del coche. Madre. Eso digo yo, sí. Que a nosotros digo, también nos pasa. Pero si es mucha menos goma. O sea, ya. Pero lo debemos pagar como vicio. No lo sé. Y tú, sin embargo, lo utilizas todos los días para trabajar, o sea. Yo es mi vehículo de esto, porque vengo a Zaragoza al centro, y en el centro no, si vienes con coche, olvídate. Y la otra opción que tengo es llegar con el coche hasta algún punto de Zaragoza, por ejemplo a Mago de Oz o algún sitio de estos, aparcar el coche y bajar en transporte público. Claro. Porque aparcar en el centro de Zaragoza el coche es imposible. No, imposible. Y en cambio con la moto me muevo con toda libertad. Y además ahora que tenemos un montón de parking de moto por Zaragoza, pues voy de parking en parking y tiro porque me toca. Vengo a la radio, tengo un parking de motos aquí en la puerta. Voy al centro, bueno, suelo aparcar en la Plaza San Miguel, que hay sitio, o en el mismo coso. Entonces, la moto para mí es mucho más rápido. Con el coche, pues eso, pues el trayecto que hago en moto en 10 minutos se me convierte en media hora, 40 minutos. Así es. Te creo, porque yo para ir al centro me muevo con el transporte público en Zaragoza, o sea, ya ni con la moto, porque me cuesta más ir a por la moto donde la tengo aparcada que ir al sitio en el transporte público. Sí, claro. También es verdad. Claro, claro. Así es. Pero vamos, este domingo tengo ganas de esa vueltita de comer con todos juntos y después saber qué nos cuenta y qué nos dice de la enfermedad. Y cómo lo está llevando. A mí me gustaría también, pero es eso, que no sé, porque tengo ya la rueda de adelante bastante desgastada y digo, no me atrevo a ir a Fraga y volver porque lo mismo, llego a Fraga y no puedo volver. No vayamos, digo, a tener pues, un susto, ¿eh? Para eso, y me ha estado dando largas. Y yo creo que al final le voy a decir, mira, ponme unas, las que sean, que cumpla con las medidas, y si no son de las buenas, pues por lo menos que sean de las baratas. Esa es otra, que luego vas a poner las ruedas a la moto y nunca tienen las necesitas. A ver, yo es que probé unas Michelin que agarran un montón, pero claro, también se gastan bastantes. Y ya probé estas que llevo ahora, que tienen el centro más duro y entonces se desgasta menos y me aguanta más kilómetros. Claro. Y con agarre, o sea, noto que la moto agarra. Entonces, ¿son más caros? Sí, pero yo voy seguro. Claro, es la seguridad. Y el tema es que les pedí unas ruedas iguales, sí, que a ver, pues a ver, no, pues. Pues ahora no tienen, espérate a ver, y me va dando largas y ya le dije a Nano, mira, no voy, a no ser que me pusieran la rueda ya, pero como no me las ponen, pues nada. Y aunque te veremos en Zaragoza. ¿Eh? Que te veremos en Zaragoza. Sí, a Zaragoza ida y vuelta, pues me sigo atreviendo, a ver qué me dice, a ver si ya me las cambia, porque luego también el mes que viene, el 18-19 de marzo, está hay unas jornadas en Madrid, Pica Madrid, que hay una jornada y quiero bajar. Ay, Dios, yo no me he enterado. Es que no lo han dicho todavía. Ah, pero es la primera jornada de formación que van a hacer en Pica Madrid. Ah, claro, pues tienes que estar. Y me avisó Mati, la psicóloga que tienen allí. Sí, que la conozco. Y estoy con ellos. Muy bien, pues me avisó de eso y yo quiero bajar. Y claro, pues sí. Para bajar tengo que tener las gomas puestas porque si no, eso. Y ese viaje sí que me interesa más. Y estoy viendo que si me siguen dando largas con las ruedas, al final le voy a decir, mira, ponme unas, las que sean. Las que veas así, que sean buenecillas, aunque no sean las mismas, que sean buenecillas, que tal, pero no puedo estirarlas más. Y es sobre todo la de adelante, y la de adelante a mí me da mucho miedo, porque como se te vaya de adelante la moto, vas a suelo. Pues sí. Porque de atrás todavía un derrape de atrás lo puedes controlar y tal un poquito, pero como se te vaya de adelante, vas al suelo. Yeah. Así es. Y no lleva una moto, no lo sabe. No, supongo que lo sabrán. Y si no lo saben, si no han llevado motos, tampoco. Cuando vas sentado en la moto y te culea o te, ¿sabes? Ese sustico que te sube así el estómago para arriba. Sí, poco. Pero el sustito ese de que te culea, ese le puedes controlar. Sí. El problema es si se va de cara. Porque si se va de cara, tumba y vas al suelo. ¿Ves? Eso no he llegado yo a comprobarlo, ¿eh? Yo sí. Ni quiero comprobarlo. Yo sí lo he probado. Despacito de esto, lo típico esto de los camiones que echan gasoil a rebosar, pues en una curva pues se le debió salir gasoil al camión, y en la curva que vas tumbado pisé el gasoil y me fui al suelo. Que esas cosas pasan. Sí. Y pasa mucho en la carretera que hay de Garrapinillos al aeropuerto, la primera rotonda. En esa rotonda está llena de, como está la gasolinera esa que hay ahí, está llena de gasoil. Y con la moto es lo más peligroso que hay, esa rotonda. Esa carretera me la conozco un poquito, sí. Sí, también. Sí, sí. Claro, porque será. No sé, han sido muchos años yendo allí al lado de Garrapinillos. Ha sido mucho tiempo yendo a la autoescuela que la tenía allí, a la pista. Mucho tiempo. No lo voy a decir cuánto, pero mucho. Y otra cosa, no te rías. No me río. Hombre, ya. Que te has reído de mí. Otra vez. O conmigo. Te has reído conmigo. Es la mejor. Pues el otro día te nombramos. Porque ahora te dije lo de que vas a ir a Madrid. Espero que no te haga tanto frío como el día que viniste a Barcelona. Ah, sí, bueno, el día de Barcelona fue un poco suicida. Madre mía. Iba bien abrigado y en un puesto me paré y me metí periódicos a la antigua usanza, que hacía tiempo que no lo hacía, papel de periódico y tal, y llegué. ¿Pero cómo llegaste? ¿Eh? ¿Que cómo llegaste? Que la cara no era la tuya, o sea, es que ibas desfigurado de la cara y todo, del frío que tenías. Sí, es que estaba entrando ya en hipotermia. Madre mía. Lo que pasa es que cuando ya me iba empezando a notar los estos, se fue la niebla. Sí. Y ya me empezó a dar el solecito y aguanté, pero si no me hubiera parado. Madre mía. Ese día, ahí sí que digo que ahí te ganaste un ole con ole. He sido montañero, poco, pero he sido montañero, porque estuve en montaña y he estado en eso, y para el frío estaba preparado. Pero los compañeros que vinieron con el coche, que vieron 4 grados bajo cero con niebla, y tú en la moto, a la velocidad de una moto, o sea, niebla, frío, sin sol, ese tramo... A ver, el tramo malo fue el de niebla. Una vez que se fue la niebla, aunque hiciera frío, de esto. Y luego con la niebla, el problema era que era cizallante y me llenó de hielo. Claro. Entonces, el problema fue cuando salí de la niebla, que con el solecito se derritió el hielo. Yo solo te vi entrar, quitarte el casco, ir hacia la estufa, que te pusiste ahí en la estufa. Sí. Para entrar el calor hasta que recuperaste ahí el tono de piel y demás. Claro, claro, claro. Okay. Bueno, pues espero que en marzo no te hagas ese frío, ¿eh? Hombre, espero que en marzo no, y además voy hacia otro lado. Ya. Pero vamos, que no he visto persona igual, que llueva, nieve, haga lo que haga, tú vas siempre en moto. Yo voy siempre en moto. Siempre. Siempre. A mí, si me das a elegir, yo prefiero ir en moto. Ya. ¿Y a tu mujer también le da igual? No, mi mujer no se sube en una moto ni aunque la maten. ¿Y cuando tú te vas con la moto con lluvia? Pues muy bien. Pues muy bien. Sí. Ya lo creo. Ya lo creo. No, ya está acostumbrada, o sea... Sí, ya se da por vencida, ¿no? No, pues... No puedo contigo. A ver, es lo que hay. Si es que lo hago con gusto, además. Ya. Que somos motoristas y veo a muchos motoristas que van en coche y tú dices... A ver, yo cogí el agua que cogí volviendo de Granada este año y por la carretera iba muerta a matar, de noche, lloviendo, los camiones que te capuzan todo el agua encima, o sea, no veía, no, ¿sabes? Prefiero llevarla más tranquila. Qué bueno que... A ver... Yo me acuerdo un viaje a La Coruña que hice, que iba mi mujer y mi hija, iban en el coche detrás. Y me junté con unos colegas de Cataluña y hicimos el viaje hasta Coruña. Y nos nevó. No era época de nevar, porque era ya principio mediados de junio. Pero al pasar de León hacia Lugo, pues nevó. Y nos nevó encima, pues no pasa nada. Otra vez yendo hacia Navarra, no sé qué hacíamos en Pica Navarra, las motos que íbamos éramos el Presi Lacho y yo, éramos los que íbamos en moto, los otros iban en coche. ¿Qué imagen das? ¿Qué imagen? ¿Te vas a juntar con moteros y vas en coche? No sé. Vamos, hay que tener respeto a la nieve, a la lluvia, hay que tener, no sé, si puedes ir tapado en ese momento, es por tu seguridad. Es decir, que los coches se van, imagínate una moto, que no vas, que tú eres la chapa de un vehículo. O sea, yo lo veo al revés, porque yo en la moto enseguida noto cuando el piso desliza. En la moto lo notas enseguida, no, y empiezas a quitar gas y empiezas a decir, uy, parece que no va bien. Pero los coches no se enteran y la gente conduce como si el piso agarrara igual. Así cuando empieza a llover, que empieza a levantarse un poquito el aceitillo este que sueltan camiones y coches y se forma el barrillo ese, que tú en la moto lo notas. Lo notas como empieza... que no va igual, que desliza un poquito. Los de los coches, como van en las cuatro ruedas, no se enteran y luego quieren frenar y son los que se pegan el golpe. Pues sí. O sea que... Así es. Bueno, yo, gracias a Dios, toco madera, mi cabeza, no tengo otra. Todavía estoy innata sin bautizar en golpes así. Y no quiero. No, a ver, que los golpes que he tenido yo han sido siempre a velocidad baja, despacito. Mejor. O sea, que, mejor. Así, en plan, que esquivas a uno y se te va la moto, que estás parando y pones el pie y se te resbala el pie y te caes. Bueno, yo me caí cerrando la puerta del garaje, que me cerró la puerta con la moto, con la culera, y me empujaba, y no sabía qué era lo que me estaba empujando hasta que me tiré de la moto. Es decir, que eso es de cachondeo, en parado. O sea... No, en parado yo me acuerdo que me caí una vez que fuimos al Gran Premio de Alcañiz, y además venía mi hija conmigo, y estaba parando, y... Sí. Era el parking este que era grava, y al poner el pie en el suelo, la grava se desplazó y nos fuimos al suelo. O sea, ¿qué es lo que pasa? O había una capa de 5 o 6 centímetros de grava, que no sé para qué tanta grava. En fin. Pero bueno, es lo que hay. No sé si poner una cancioncilla. Tú mismo. No hay una para mí. Digo. We play king. ¿Escuchas? La oyes, ¿no? No. Ahora estoy contigo, no estoy con la radio. Now there's so much that time. time and memory fade away. We got our own roads to ride, and chances we gotta take, or at least it's side by side, each one fighting for the other. And we sit until we die, we'd always be blood brothers. Now the hardness of this world slowly grinds your dreams away, making a fool's joke out of the promises we made. And what once seemed black and white turns to so many shades of gray. We lose ourselves in work to do, work to do and bills to pay. And it's a ride, ride, ride, and there ain't much cover, no one running by your side. My blood brother, falling in their tracks, always moving ahead and never looking back. And I don't know how I feel, I don't know how I feel tonight, if I've fallen beneath the wheel, if I've lost or I've gained sight. I don't even know why, I don't know why I made this call, or if any of this matters anymore after all. But the stars are burning bright like some mystery uncovered, and I'll keep moving through the dark with you in my heart, my blood. Bueno, pues musiquita puesta. A ver qué susto me has dado. Pues no soy tan feo, eso que no me ves. No esperaba y de repente he pegado un salto. Sí, pues ha acabado la musiquita. Pero te has dado cuenta que para ser el 46º programa, es la primera vez que hablamos de motos. Claro, que somos una asociación motorista contra el abuso infantil. Entonces, compaginamos motos y niños. Sí, pero somos una asociación motorista, llevamos 46 programas y creo que es la primera vez que hablamos sobre motos. Sobre ir en moto y sobre nuestros medios de movernos, nuestra movilidad. Efectivamente, algún día tendremos que hacer un programa de nuestras, de lo que hacemos los motoristas, cómo nos saludamos, cómo, cuando averíamos, cuando todo eso, el mundo. Podemos aprovechar que venga un motorista, claro, tal que un señor presidente, por ejemplo, o alguien de por estos, ejemplo, claro, y nos lo explique. Vale, pues ya intentaremos. Pero el otro día se lo dije al seguridad de Pica, a ver, que nos dijo que vendría un programa y a ver si viene también. Eso. Claro. Tenemos pendientes ahí varias personas. Sí. Teníamos pendiente también que había una colaboración, me dijo Jorge, con un instituto, que venían los chicos a hacer unas prácticas o un trabajo con nosotros. Uh-huh. Y también vendrían un día a la radio a visitarnos. Y bueno, ahí van surgiendo cosillas. Y también tenemos ganas de pillar al grupo de Tai Chi, que son... Lo que pasa, hablé con él, pero él tiene clase justamente a esas horas. Claro. La clase de Tai Chi la empieza a él, las da los miércoles a las 6:30 de la tarde, no empieza. Sí, ese es el tema, y por eso lo que estábamos hablando Jorge y yo es de grabar un programa, uh-huh, con ellos, grabarles, uh-huh, la entrevista y luego pues emitirla. Pues sí, también. Que es, un, así es. Otra manera, vamos. Uh-huh. Y... Pues sí, nuestro amigo Javier de Santa Isabel, de Tai Chi de Santa Isabel. Sí, porque siempre nos tienen en mente. Efectivamente, nos ayudan mucho en la asociación. Y hay que darle también voz a ello. Exactamente. Así y, es. En fin. Pues. Ojo, con ahí, pues un poquito. Ahí. Que nos hemos comido casi el programa, ¿eh? No, es que estamos acabando ya. El problema que tengo es que además, como pongo la música y todo a través del ordenador, y también tenemos el chat a través del ordenador, no puedo simplemente bajar la patilla del auxiliar que va a la mesa de mezclas, porque entonces lo bajo todo. Tengo que estar tocando y es un poco lío. Bueno, pero está saliendo, ¿eh? Bien, sí. Y por lo menos sé que alguien nos está escuchando. Mira, me oigo por ahí, yo. No te lo creerás, no estamos en la misma habitación, ¿eh? Así que... Recordamos a todos cómo se ponen en contacto con nosotros. Venga, vamos a ello. Empezamos por el teléfono, venga. Venga. Pues en el 976-52-56-45. Muy bien. Lo repito para los que hemos pillado con el boli flojo. 976-52-56-45. También se pueden poner en contacto con nosotros escribiéndonos. Un correo electrónico a radio@asociacionpica.org. Exactamente. radio@asociacionpica.org. Y por último, mientras estamos en emisión, aparte del teléfono, también pueden contactar con nosotros a través del chat, que estamos en la sala Radio Mai del IRC Hispano. Que vamos, que entráis en radiomai.com y le dais a la pestañita de chat, y ahí os lleva directamente a la sala donde estamos. Así es. Yo personalmente pedí disculpas del programa, que hoy no haya salido tan bien como tendría que haber sido, las circunstancias, pero ha salido. Adelante. Hemos hecho lo que se ha podido. Efectivamente. Y el que hace todo lo que puede... No está obligado a más. Es así, ¿no? Sí, así es. Porque yo sé de uno que lo hubiera acabado de otra forma. Mujer, a ver, si... Si esto lo tuviéramos que hacer muy a menudo, pues iría todo rodado. Lo que pasa es que ya. Es la primera vez que lo tenemos que hacer. Quizá el chat hubiera sido mejor hacerlo en otro medio y tener los dos enchufados y cambiar la clavija, porque el problema que tengo es ese, que como todo va al auxiliar 1, claro, pues estás para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pobre. Tengo que bajar el volumen de un programa, pero no el del otro. Claro. Cuando tienes una mesa de mezclas, que es bajar un pichorro, subir otro, pues es fácil. Pero aquí tengo que estar saltando de un programa a otro, subir volumen, bajar volumen, y es un poco lioso. Pero bueno, se pues puede. Yo te digo que hemos aprobado. Ha salido, ha salido. Podría haber salido mejor, sin duda. Pero también podría no haber salido. O sea, efectivamente, nos podríamos haber rendido, haber dicho no lo hacemos, pero no, se ha hecho. El tema, al final no hemos tratado el tema que estaba previsto, pero ya lo trataremos. No tenemos prisa. El próximo miércoles hay esto. Recordamos, felicitamos a la Renacuaja. Muchas felicidades, Yaiza. Dale un abrazo a Ramón. Un abrazo para toda la audiencia. Si ha quedado alguien que haya aguantado el programa, que lo dudo. Oye, yo te digo que una persona lo ha aguantado entero. Por lo menos uno. Por lo menos uno, bueno. Eso es. Pues eso. Muy y bien. Nada, nos vemos el... Bueno, nos oímos el miércoles que viene. ¿Qué? Pues sí. Y ahora nos pondrás otra canción. No, ya se queda la sintonía. Vale, así es. Pues nada, que pasen unos buenos carnavales este fin de semana. Carnavales en Zaragoza.